Música en el Club Cultural Matienzo. Ciclo Lunar. Los últimos lunes de abril, el Ciclo Lunar reúne bandas y cantautores en la terraza de Matienzo bajo una premisa: la buena música. Lunes 23 de abril, Posavasos. Lunes 30 de abril, El Abrazo Polar, Tina Tender y Julieta Alonso. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. www.ccmatienzo.com.ar. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Radio Colmena. Te clava el aguijón. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en bicicleta, buenas noches, nuevo programa de Sirenas en Bicicleta. Frío en Buenos Aires, frío en Alaska. Frío en Alaska porque hoy nos visita Matías Capelli. Frío en Alaska es su primer libro, Trampa de Luz es su segundo libro. Ya se está bajando de la bicicleta o de la sirena. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿cómo estás vos, Tomás? Bien, ¿cuáles son las expectativas de la noche? Muchas. Cuando te dije que era editor de Inrecuptibles... Claro. ¿Qué pensaste? Nada, primero que me encanta la revista, segundo que laburo como muy relacionado con ese medio también en particular. Así que nada, me interesó. Esperás mucho. Buena música de parte de él. Aparte de eso. Digo, más que buena literatura, buena música. También, porque ¿no? Nicolás es el melómano del equipo, digamos, entonces está atento a... Hasta ahí. ¿Cómo hasta ahí? Vos sos... Oh, el de música sabe más vos que yo. Aficionado, no profesional. Bueno, melómano. De todas formas, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bueno, ya terminó el Bafisi, por suerte. He ido a ver un par de películas. Bastante. La selección nacional, digamos, la competencia nacional, vi una que fue un desastre. No voy a mandar el nombre porque la pasé muy mal, me enojé, nunca me pasó de enojarme. Y cuando lo entrevistaron al director, salí puteándolo porque le preguntaron, básicamente, bueno, ya está, Los Salvajes es la película. Y hablaba de adictos drogadictos que se escapaban de un correccional. Obviamente todos negritos. Bueno, Paco, pastillas, marihuana. Y nunca decía nada. Y cuando le preguntaron, cuando terminó la película, por qué trataba con esa población, digamos, con las clases bajas, el tema de la droga, lo que dijo, no tengo tan trabajado el tema. Y la película son 2 horas y media de ese tema. Así que valía una puteada. Por lo menos para mí. Y ahora empezó la Feria del Libro. Todavía no fui, ¿no fuiste? Nunca fui a la Feria del Libro. Nunca fui a la Feria del Libro. No, es algo que me... ¿Ni de chiquito? No, pero... Y leo mucho, pero no es algo que... Creo que alguna vez intenté entrar y fue una cola de cuadras. ¿Y no entraste? Y no entré. ¿Y al Bafisi tampoco? Al Bafisi, de hecho, fuimos este fin de semana con Luli. ¿Mejor experiencia que la mía? No, decidí cerrar los ojos e intentar dormir durante la película porque... No fuiste a la Feria del Libro y cuando vas a la oficina te dormís. Está bien. Bueno, cada uno tiene... Mala suerte hubo porque... Mala suerte. Bueno, supuestamente Gonzalo León estará llegando, espero que en algún helicóptero, al programa. Y Matías Capelli sí ya está acá, así que pasemos al primer tema y empecemos la entrevista. Y en el medio... ¿Llegará León? Quería saludarlos, hola. Hola, sí, te iba a presentar después. Bueno, por las dudas. Ese es Matías. Bueno, ahora tío, ya te presentamos. Vamos a hacer un poco de meta radio, porque vamos a presentar, en realidad vamos a dejar presentar este tema al señor Mikey Dread, una figura muy reconocida de los históricos del reggae jamaiquino, que tuvo un programa de radio en Holanda entre el 83 y el 84. Alguien grabó ese programa de radio, lo subió a internet, está disponible la hora entera de ese programa, que era semanal en esa época. Así que el programa se llamaba Rockers in the Morning y va a presentar a Delroy Wilson. Va. Early in the morning while you rock with VPRO Radio, this is Rockers in the Morning, taking you in the breakfast style, a continental breakfast style of mood today, to put you in a positive frame of mind for whatever you got to do. If you got to run on home later today, remember this track. Delroy Wilson. For all the lovers who are away from their own homes. Won't You Come Home on Studio One Records. Today we are really tracking down the years Studio One has been in business. You know, Studio One, when I was growing up in Jamaica, Studio One and the Treasure Isle were the only two studios I knew. Estamos al aire, Jano. Buenas noches, Jano, ¿cómo estás? Bien, ahora sí. Matías. Hola, ahora sí. Ahora ¿qué tal? Sí, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, ya te introducimos a la charla anterior que dejábamos colgando, que es, ¿fuiste a la Feria del Libro? ¿Fuiste al Bafisi? Todavía sí. No fui a la Feria del Libro. Y sí, fui a la Bafisi unos cuantos días, semana pasada. ¿Más contento que yo? Sí, no vi tantas cosas, como que fui más selectivo y me parece que fui a ver cosas que me interesaban o que pensé que me iban a gustar. No tuve tiempo de ir a probar, así a ver algo. ¿Y qué brilló para vos de lo que viste? Me gustó mucho Tabú, uh-huh. De Miguel Gómez. Un director portugués que ya había visto hace unos años, está muy buena. Vi una muy rara el sábado que se llama Svástica, que era un documental sobre el nazismo, pero a partir de material de archivo y demás, que tenía como imágenes muy, muy impactantes. Después, no me acuerdo ahora qué más vi, pero vi unas cuantas. ¿Y a Feria del Libro vas a algo en particular? Tengo una mesa, digamos, mi primera mesa en la Feria del Libro. ¿Como como escritor, digo? Sí, sí. ¿Qué día? Ya, el miércoles. El miércoles que viene, sino el 2 de mayo. Ajá. A la tarde. Está bueno porque es con amigos, así que, digamos, me relaja un poco porque la verdad me da un poco de pánico, la Feria del Libro, nunca va. No soy de ir y tampoco es mis eventos favoritos. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, estoy bien contenido. ¿Y la mesa, cuando decís amigos, es una mesa de otros escritores o periodistas? No, sí, estoy escritores. Está Hernán Roncino, y Juan José Becerra, uh-huh, y Oliverio Coelho. Así que, nada, tranquilo. Y el título, lo último te pregunto, ¿el título de la mesa el es? El título. ¿Joven literatura? No, no. No. Algo así como literatura, ciudad y campo, la literatura argentina. Tiene algo de pampa, río y literatura. Esos términos en el título. Está bien, promete, promete. No sé si promete, pero bueno. Está, sí, sí, está. Bueno, ahora sí, Gonzalo. ¿Llegaste? Sí, llegué. Acércate al micrófono. ¿Llegaste? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Te perdiste? Recién hicimos 5 preguntas a Matías que fueron espectaculares las respuestas. ¿Te las perdiste? Sí. No, acabo de empezar, acabo de empezar. Y ahora, no sé, estoy un poco perdido entre el aterrizaje y Gonzalo. Ah, estamos en la Feria del Libro. Bueno, entonces la literatura y pampa. Algo con. Pero es como de la pampa a la ciudad, algo así. La verdad, no tuve tiempo de volver a mirarlo. Pero algo así como campo y ciudad en la literatura argentina reciente, uh-huh, algo por ese lado. Tienen unos títulos igual, uno ve. Sí, promete, y... sí. No, ese no sé, por ahí promete, pero uno ve la grilla y hay una muy solemne, son en general, ¿no? Como por eso estoy tranquilo. ¿Como cuál? No sé, digamos, demasiadas veces la nadie. Palabra literatura y no sé, en general, acá está bueno porque gente que conozco y que me gusta lo que hacen, entonces creo que va a estar buena la charla que se dé, más allá del tema, ¿no? En cuestión. Sí. ¿Vos, Gonzalo, tenés alguna pregunta que venías masticando en el colectivo para Matías? Bueno, se vieron ayer, me contó Matías antes de... Así que ya charlaron todo, pero bueno, quizás... No, es con respecto a la novela, a Trampa de Luz. Hay algo en la novela que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con esta cosa urbana del sur, Rivadavia, ¿no? Un barrio donde el protagonista está como perdiéndose o está definiendo lo que va a hacer con su vida, con su familia. Y me gustaría como preguntarte en qué medida los barrios influencian a los personajes. Bueno. En esta novela, o en sea, esa novela, en esa novela. Sí, bastante, a ver. Y algo con el tema del bar. En una época, digamos, curtí mucho Parque Patricios, Pompeya. Tenía varios amigos y yo vivo más por Almagro, pero iba bastante para allá. Y tiene algo un poco limítrofe y a su vez que a mí me gusta, pero de como de cierta decadencia o de cierta progreso que nunca llegó y que por ahí tiene como está insinuado en algunos edificios o demás, pero si no es un barrio que a mí me gusta, pero que quedó como un poco atrás en la carrera de la ciudad, ¿no? Por ahí ahora en poco tiempo parece que pero entonces había algo ahí que tenía que me gustaba, ¿no? Como una especie de barrio de abuelos a los cuales iban a vivir jóvenes porque como estos amigos heredaban departamentos, la abuela se había muerto y demás. Y fue como copado, pero que tenía como una energía un poco destartalada. Uh-huh. Eso me gustaba, que supongo que habrá otros barrios también en la capital, sobre todo los del sur, pero había algo ahí que aunque no esté mencionado, me interesaba por esta cosa de cierta decadencia o retraso, no sé. Ese era un igual, poco. Eso me pareció re interesante. O sea, esa fijación como por el barrio sur, ¿no? Lo que define con Borges, que es el barrio sur, que es desde Rivadavia hacia... O sea, lo que divide a Rivadavia. Uh-huh. Y hay un personaje que es el protagonista y que hay unas cosas con respecto al tiempo. Y el tiempo como circula en el bondi, ¿no? Y en el bondi donde yo venía... Y me di cuenta que la vez anterior, cuando había venido en el bondi, a mí se me hizo eterno. Y hoy día, cuando vine, igual. O sea, y me vine con dos números como distintos. O sea, no con lo mismo. O sea, no soy tan idiota. Algo. Pero me gustaría explicar eso con respecto al el tiempo y los bondi en trampa de luz, porque aparece como si fuera una sucesión hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Sí, hay como un otra idea que también me interesaba, que tampoco es, digo, cualquiera que recorra un poco la ciudad creo que la percibe, pero está como de repente uno va pasando, parece como una pavada, ¿no? Pero como uno va pasando a través de los barrios, cómo va cambiando socialmente y, digamos, la tradición de cada barrio, y cómo a veces por una misma calle larga de 20 o 30 cuadras o en línea recta, como uno va atravesando como distintas capas de la ciudad, y como hay varias o muchas ciudades dentro de la misma ciudad, ¿no? Y un poco esa idea sí me interesaba el libro, no quedarme una cosa barrial o localista ahí, sino el personaje cruza toda la ciudad, va a la zona norte, y había algo de ese recorrido en el día que me interesaba que estuviera presente también, como un recorte social, ¿no? Sí, ese recorrido está en la ciudad, sin embargo, digamos, las calles no están tan... Es un recorrido que uno va haciendo a través de las descripciones. Sí. ¿Lo dijiste particularmente para no determinar al lector o...? Me parecía... En una primera instancia había algo que no me sonaba muy bien, la verdad, de decir nombres de calles o de barrios. Uh-huh. Y después me parecía que sí, por ahí como la descripción más objetiva, sin... Porque, o sea, hay barrios que ya, si uno dice barrio parque, ya esa palabra ya tiene toda una implica carga de sentido, uh-huh, que como un poco reduccionista. Y tampoco me interesaba tanto, me interesaba más como que se infiriera un poco... Uh-huh. Y que quedara indeterminado, qué sé yo, puede ser Barrio Parque, o puede ser Barrio Norte, o puede ser Belgrano R, no sé, no es, como ciertos sectores, o puede ser, digo, Barracas, Pompeya, o Parque Patricios, digo, sí que fuera identificable socialmente, pero no tanto porque, como que, sí, ciertos nombres como que decían demasiado. No querías convertirte en escritor del barrio. Que fue algo que pasó en la literatura, como ciertos escritores que se identificaron con... O de la villa, ¿no? De la villa, Boedo, Constitución, La Boca, ¿no? Sí, pero también había algo ahí como que me parecía demasiado como referencial, uh-huh, y que sobre todo que aplanaba un poco, al estar muy enfocados en la percepción de un personaje, por ahí... nada, era tratar de transmitirlo, ¿no? Alguien que, bueno, no tenía tan presente qué barrio estaba yendo, pero sí muy presente lo que veía. Y un poco que se armara eso en la cabeza del lector sin excitarlo demasiado, como por ahí con decir a calle Billinghurst y Las Heras, no sé, que quedaba más sugerido. Sí, en ese sentido el laburo de la descripción es intenso. O sea, está todo el tiempo, hay una descripción constante de los lugares por donde va atravesando el personaje. Sí, sentía eso, que ciertas referencias geográficas ya como que después la descripción se iba a hacer redundante, ¿no? Uh-huh. Como eso, si sigo Barrio Parque, claro, ya me imagino un montón de cosas que después contarlas me parece que perdía un poco de fuerza. Mira, y ahora recién pensando cuando te escuchaba, eso también lo universaliza, entre comillas, ¿no? Digo, en el sentido bueno, al no poner un nombre, podría pasar en otras ciudades, si bien Buenos Aires es bastante particular... Pero cualquier lector extranjero, no sé si fue traducido, pero algún alemán puede pensar que es en alguna ciudad de su país o de cualquier lugar, digo. Sí, o al menos latinoamericanizado, por no uh-huh. decir, no sé, universalizado, uh-huh. No sé, pero digo, sí que fuera más intercambiable, incluso por ahí ciudades. En un momento había una referencia al río... Y algunos me decían que parecía Rosario. Mm. Sí, me parece que hay algo de la ciudad más como global o digamos ciertos rasgos que se repiten que también podían funcionar. Uh-huh. Hay una novela que hablamos, bueno, una noche con Matías y que es Ida, de Olivero Coelho, y que efectivamente en Ida... de lo que se trata es de una persona que es dejado por su mujer y que la reemplaza como por la ciudad. Y se empieza como que se larga como por los barrios, a recorrer como los barrios y los nombra. Pero en ese momento está como la soledad del del narrador y del o del personaje, que es un personaje que ha sido abandonado, pero no del todo. O sea, hay algo que le queda siempre, y que es la ciudad, que es otra mujer. Es muy raro, o sea, en ese sentido. Es otro tipo de urbanidad, ¿cachai? O sea, porque existe la tentación de tratar a todas las novelas que abordan las ciudades, que decir, ah, esto es una novela urbana. Pero a mí me parece que en la novela de Capelli hay más de eso, ¿cachai? En la novela de Coelho hay más que la calificación, ¿no? Que la etiqueta. Me gustaría que hablara Matías en ese sentido, si tú consideras que efectivamente es una novela urbana, y si lo es o no lo es, ¿en qué sentido, dónde la sitúas? ¿Trampa de luz? Claro, sí, Trampa de luz. A ver, yo viví siempre en esta ciudad y como no me imagino una realidad por ahora que no sea como urbana, aunque también en la novela hay como un viaje por la zona norte a una zona que no es urbana, digo, y se sale de la ciudad y se vuelve a entrar, y de hecho se sale también al final, que cuando es de noche, que van por digamos, sería el sur del conurbano. Me parece sí que al menos acá la ciudad es también bastante hostil para el personaje. No es un refugio, o no es como en la novela de Oliverio, que creo que consciente o inconscientemente me la tomé bastante de referencia porque la leí antes de escribir Trampa de Luz, y porque había muchas cosas que me gustaron y que me estimularon. Pero me parece que acá la ciudad es un poco como es bastante hostil para el protagonista, no es un refugio, y entonces por ahí no tiene puesto ahí una carga emotiva. Diría que no, pero sí la veo como una novela urbana, o así como parte de Frío en Alaska también me parece que hay una cosa urbana, pero porque es la realidad que conozco, digamos, y la que me interesa hoy por hoy. Sí, y además de ser novelas de corte urbano, así como explicaba Gonzalo, también las dos novelas arrancan y continúan de alguna manera en la relación entre protagonistas, si quieren, y alguna de sus mujeres, exmujeres, futuras mujeres. Es un patrón que, no sé si estás escribiendo otra cosa, pero lo identificaste eso. Sí, sí. Fernanda en un caso, Ariadna y... Sí, es como parte, en mayor o menor medida en los dos, pero como parte del conflicto, digamos, que aqueja a este personaje, entre otras cosas, como una acumulación. Pero sí, es como algo importante. Y es como el puntapié, ¿no? Me da la impresión de que arrancás por ahí y bueno, después la novela va tomando su curso en cada uno de los casos. Claro. Y también había algo, sobre todo cuando estaba por ahí terminando o escribiendo Trampa de Luz, que vi que iba a quedar por la extensión y por varias cosas que fueron surgiendo, como que empecé a pensarlo más conscientemente como en relación a Frío en Alaska, ¿no? No porque se fueran ni una continuación ni nada, pero digo como una especie de díptico de dos libros que trataran como ciertos temas similares de formas distintas, o que hubiera como que resonaran ciertos temas que vi que, digo, también surgieron naturalmente. Y así como por ahí en Frío en Alaska hay algo con los relatos que son como momentos muy puntuales en la vida de un personaje, pero que casi no arman una especie de unidad un poco rara. Sí, en Trampa de Luz, al contrario, como quería que fuera un relato completamente lineal y unitario, y que empezara y terminara el mismo día. O sea, había algo también de como probar otras cosas al tiempo que había otras cosas, como por ejemplo estas cuestiones sentimentales, o urbanas, o de cierta incomodidad con el contexto en el que viven los personajes, que sí se repitieron un poco. Mirá qué interesante lo que decís respecto de que Frío, digamos, Trampa de Luz también lo escribiste, y digamos, yo no escribí ninguna novela, pero lo escribiste a la luz de Frío en Alaska, ¿no? Digo, dijiste, bueno, ahora no quiero que sean cuatro, digamos, capítulos o episodios que conforman una unidad, sino una unidad entera. Y el tercer libro, no sé si lo tenés en mente. Digo, también estás atento a lo que pasó en Frío en Alaska y en Trampa de Luz. Sí, pero ya... más relajado. No, y digo, este igual no fue algo premeditado, sino algo que en el momento en que escribía, digo, aparecen ciertas cosas que... Por ahí cuando empecé a escribir Trampa de Luz, me acuerdo que, un poco estúpidamente, pero quería ir como en contra de Frío en Alaska, hacer algo completamente distinto, y que la verdad no me salía otra cosa. Y bueno, y le hice caso a eso, digamos, como uno puede escuchar eso o reprimirlo. Pero no, ahora todavía estoy viendo, pero para dónde va la cosa, pero siento que hay algo ahí que ya se cerró un poco, que como ciertos intereses o cosas que ahora me gustaría como probar otro tipo de cosas. Uh-huh. Pero veremos, por ahí estoy después en un tiempo diciendo que es la trilogía, pero claro, claro, pero sí. La idea es que no. Es que no, es que no. Bueno, yo creo que introducción suficiente, no sé si querés leer algo ahora o tiramos un tema, descansamos. Un tema. Bueno, ¿de qué? De los que traje, había uno de Tindersticks que se llama Fire in Autumn. Ahí va. We don't want nothing we can live without. Estacionan a 20 metros del Montreal. En la vereda de enfrente hay un galpón desde donde llega un rugido leve y continuo de algunos motores encendidos. Una vieja heladería en alquiler, una peluquería, un local de artículos para bebés y otro para mandar giros al exterior completan la oferta comercial de la cuadra en su faceta diurna. De noche, tan solo con el Montreal, todo se vuelve mucho más fronterizo. Silas dice que deje el balde y el cepillo junto al árbol, que no vale la pena conservarlos, quedaron hechos una mugre. Sobre la puerta tapiada hay una faja de clausura municipal decolorada por la intemperie. Sin embargo, las persianas bajas en las dos ventanas que dan al frente traslucen tintes violáceos. Silas lo guía hacia el lote de al lado y entran por el fondo. Se sientan en una mesa del rincón, abajo de un televisor que pende de un soporte y está clavado en un canal de videos. Piden una cerveza y la mujer que los atiende dice que la consumición mínima es una por persona y enseguida trae dos vasos de plástico enormes de litro. Basta una mirada para darse cuenta de que evitar la acumulación de botellas vacías es una medida por demás sensata. En un lugar así, cada pedazo de vidrio es un arma mortal. No hay demasiados visitantes en este jardín de flores de la noche. Un malevo guaraní que en ese contexto es un magnate habla a los gritos tras haberse bajado unos cuantos vasos. Él sí que está rodeado de chicas, una en cada rodilla y otra que le da besos a la altura de la oreja. A unas mesas de distancia, dos jóvenes hablan entre sí. Tienen la expresión de haber hecho lo suyo y estarse tomando un último trago antes de salir. Parecen músicos, al menos uno lleva una guitarra o un contrabajo en un estuche rígido que está apoyado sobre una silla. Mientras no sea una ametralladora, dice Silas y empieza a contar, con su locuacidad condescendiente, que el supermercado donde se les quedó la camioneta había sido un cuartel del ejército. Una vez quisieron coparlo, querían las armas, pero fue un desastre, estaba cantada la operación. Toma un trago largo de cerveza y enciende uno de sus Baltimore. No sé si era enero o diciembre, si te digo te miento, pero hacía un calor insoportable, como hoy. Todo el día estuve con la radio prendida dando vueltas en calzones. En las 36 horas que los milicos estuvieron demoliendo a balazo limpio su propio cuartel tomado, no pude desprenderme de la radio. El viejo del sexto, parecía. Y ahora a sus puertas van a bendigar grupos de subalimentados. Según cómo se lo mire, Silas puede resultar entrañable o nefasto. Dando vueltas por su departamento en calzones, un día de verano con la radio a cuestas, luce bastante inofensivo. ¿Cuánto crees que puedo sacar por el Chevet? Silas no tiene auto, pero está al tanto del mercado de usados. Así como, aunque en estos años no se le haya conocido una mujer, se precia de su experiencia en cuestiones sentimentales. En buen estado, 12,000, dice, pero por cómo está el tuyo, habría que ver, por ahí la mitad. Matías Capelli, acabo de leer algo de Trampa de Luz. No te voy a hacer una pregunta literaria. ¿Por qué elegiste el Chevet? El Chevet. Porque sé muy poco de autos, pero me llama la atención. Es un auto que veo particularmente en situación de semi-abandono. Y no sé, es como un auto... Tiene algo con también con este barrio. Como que no llega a ser... Es un auto de marca y de tradición, pero a su vez... Aclaro que el Chevette es un auto que recorre toda la novela, por eso le hice la particular pregunta. Claro, y aparte, digo, había algo con el Chevette que me parecía que era un modelo de auto que por esta cosa medio de segunda marca o de cierta tradición, como medio un auto que habrá sido bueno en algún momento, y veo muchos Chevette dando vueltas. No sé si habrá sido una importación de Brasil o algo, y bueno, me gustaba. Sí. Y aparte que está abandonada, ¿no? Esa decadencia que vos hablabas al principio. No decadencia, pero esa cosa del barrio, de los barrios del sur, como, ¿no? Dejados en manos de los abuelos a los nietos. Bueno, claro, es un auto también heredado. Uh-huh, Después, investigando, vi igual que hay gente que lo tiene en excelentes condiciones. Porque es un auto, digo... De culto, ¿no? De culto. Uh-huh. Pero también hay muchos que no. Y no sé si fue alguno especial que vi muchos días seguidos que estaba así como en estado de deterioro y que también era un Chevette. Y mi ignorancia respecto del Chevette, ¿de qué año es más o menos? Furor de los 80s. ¿Principios o fin? Mediados. Fue un auto muy... Igual yo no sé nada de autos, pero me pide un poco. Aparte era un auto de... Sí, como que en un momento fue una coupé muy canchera, me imagino. Uh-huh. Muy ochentosa, como algo medio... Que tiene algo medio futurista, pero viejo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo voy a llevar a mi casa y lo googleo porque estoy como sí. rastreando la, y no lo seguro lo vas a... Cuando sí, lo veas lo vas a reconocer. Yo no manejo, así que... ¿Vos no manejás? No. Bueno, pero los autos se ven en la calle igual. O sea, he visto algunos, sí. Ah. He visto autos en la calle, sí. Y esta es una pregunta por ahí un poco caprichosa de mi parte, pero también en estas continuidades entre Frío en Alaska y Trampa de Luz, hay algo como la tensión sexual, ¿no?, del personaje. O sea, además de la relación sentimental... Bueno. Bueno, dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice? Explica el bueno. No, nada. Digo, los personajes están como sí, una tensión constante. Sobre todo el de Trampa de Luz, que está, podríamos pasar, decir, pasando un mal momento, uh-huh, en varios aspectos, incluido el sexual, y que entonces está todo más intenso. Más intenso. De hecho, el protagonista de Frío en Alaska me parecía bastante, aunque por ahí tengo una mirada un poco erótica, como mucho más frío. Y un poco más hasta asexuado, digo, como uh-huh, impávido frente a esas cosas. En cambio, el otro lo veo más frustrado y a su vez como más caliente. De hecho, anda medio caliente ese día por la ciudad. Sí, sí, sí, pero también tiene que ver con que ciertos días, un mal día. A mí me pareció que la ciudad a veces lo calentaba. O sea, a veces. Pero no tenía que él anduviera como caliente especialmente. Bueno, o sea, pero por ahí tiene que ver con cierta cosa también de los barrios, ¿no? Que también está bastante enunciado, pero digo, hay algo de uno está en Parque Patricios por ahí y digo, hay mucho viejo, mucha gente en jogging que sale a hacer las compras y uno empieza a ir para el centro de la ciudad y la gente empieza a ver como más... como la carne más empaquetada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Como hay algo ahí que uno incluso... Me parece que hay como una sexualidad más a flor de piel en cómo la gente está vestida y digo, como mucho más para adelante que por ahí en ciertas zonas más tranquilas de la ciudad. Uh-huh. Como que ahí en el sur la gente sale en pijama, por así decirlo. Bueno, es de... No, sí, me entiendo dónde va. Un poco, pero... claro, como algo de, digo, la gente que va a trabajar y que está sí, en el centro y cómo está vestida, la gente de las oficinas, digo, hay algo como de mucha más, eso de la carne más empaquetada, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí me dijo Inés Acevedo, que yo vivo en... En San Cristóbal, yo te dije la otra vez. Me decía, vives en el barrio de los deformes. Porque decía que habitualmente que ella cuando iba a San Cristóbal, como veía a alguien encorvado, ¿cachai? O en una silla de ruedas, pero raro, así como con el cuello como torcido. Y efectivamente, en San Cristóbal está lleno de viejos así, o sea, pero... Es menos sexy, digamos. Es muy, muy entonces, no, pero a mí me gustaría como preguntarle... seriamente una discusión de un amigo y estaba con delante Matías y yo dije que me gustaba como mucho con los personajes más populares, ¿no? O sea, populares como el Silas, como en general eso. Me parece que eso estaba muy bien. Y hubo otra persona que vino al programa que dijo, no, a mí me gustaron como mucho los personajes chetos. O sea, el personaje como de la familia de, uh-huh, de protagonista. ¿Quién dijo eso? Perdón, yo me lo perdí. Martín Camarota. Martín Camarota como decía, no, a mí me parece que esos personajes a mí me gustan. Entonces yo ahí quedé como pensando que... Bueno, en Frío en Alaska son personajes de otra... categoría, así que un artista, una becaria. No, pero en el fondo, para preguntarle a Matías, ¿tú te enamoraste más de ese personaje cheto, de ese personaje más copopular? O salió así nomás, no lo pensaste mucho. Creo que el personaje está parte también de su... digamos, de fasaje, es que no termina de conectar, va a conectar, por ahí no, pero digo, no termina de encajar ni en un lado ni en el otro, ¿no? Y me parece que por ahí el mayor desafío cuando uno retrata o se mete con cierta clase social más cheta o más alta es como evitar cierta cosa despectiva o cierta cosa fácil de que uno enseguida lo enojan ciertas cosas, así como por ahí con cuando él incursiona, pero también un poco como una aventura, digamos, porque él tampoco es parte de eso, pero cuando sale con el portero de noche y terminan en este como cabaret de mala muerte, también hay como un riesgo de me parece de caer un poco como una cosa un poco pintoresca, ¿no? Como de cierta de regodearse en cierta situación que también puede ser como bastante dura. Entonces me gustaba esto. A mí había algo tanto en la ciudad como también en los personajes como que hubiera un recorrido social porque justamente el personaje está un poco desclasado y uno no se sabe no termina de encontrarse, pero tampoco sabes bien no entendés bien, me parece, en unos años dónde va a estar, ¿no? O sea, no es que digo, por ahí de repente se le reencaminan las cosas y en unos años ya está bien, digo, no hay un corte con sus orígenes ni una fascinación con lo popular. Me parece que está ahí como un poco espectador o de aventura, como esto de por ejemplo, Ocupas era como algo que la serie Ocupas, había algo ahí en ese personaje que un poco también cortaba con su familia y se empezaba a internar, pero de repente como mucho mejor en Ocupas, ¿no? Digo, pero como de repente asustado de situaciones en las cuales cómo terminé acá si yo soy un chico bien y estoy, o sea, ¿no? Me están por matar, o sea que como esa situación me gustaba ese recorrido social. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta, Gonzalo? No, sí. A mí, esa discusión con los personajes fue re curiosa porque en el fondo yo estaba como absolutamente como seguro que los personajes como más populares están mucho mejor logrados y Gambarota me decía no, todo lo contrario, ¿cachai? Y lo acaba de explicar Matías, que la intención era como llegar igual son cosas por ahí más sutiles de vos sos chileno soy más popular. No, digo, pero digo, de ciertos matices, ciertos matices a veces sociales que uno, que no sé, que o no percibís o percibís más que o mismo lo de la ciudad, demás que mucha gente no me lo comentó, digo. Son por ahí lecturas, al tener tantos, me parece, referencias sociales o de la ciudad, es como, bueno, cada uno también lo lee distinto. Está bueno eso. Sí, sí, sí, sí. Y lo que te decía en la otra pausa, que me gustaba mucho el nombre, Frío en Alaska. Porque esto me hacía preguntar, o sea, después de empezar a leer el libro y bueno, otra cosa. Pero Frío en Alaska, digo, bueno, frío en Buenos Aires como es, frío en Tokio como es. Y ¿vos por qué? ¿Fuiste a Alaska? No, me gustaría ir. Alguna vez dije, bueno, por ir con este nombre, alguna vez me invitan de Alaska, exacto, a una residencia, me gustaría, pero no, tiene más que es más conceptual, digamos, incluso con la idea que uno tiene de Alaska por algún documental o por el Atlas de Geografía. Por ahí no hace frío en Alaska. Debe hacer frío, por ahí no todo el año, pero cuando hace frío, hace frío. Mucho frío, en el fondo. Mucho. Pero me gustaba, hay algo ahí que habíamos hablado como también, como un matiz que por momentos puede parecer algo redundante o una obviedad, y a su vez tiene que ver con, difícil de explicarlo, ¿no? Pero digo, como con una sensación de que es un poco la que recorre todo el libro. No lo puedo resumir así en una frase, pero hay algo de sí, eso. Sí, el frío es un viento frío que recorre el libro. Sí, sí. A través del personaje que, bueno, es noruego. Sí. De origen noruego. Es de origen noruego. Pero no, sí, llegó de Argentina, de chico. Pero había algo como de cierta frialdad que me parecía que por ahí podía tener. Sí. No queda mucho tiempo, pero me gustaría que tires un tema más. Ah, dale, hay uno que... algo de espejo, reflejo. Juego de espejos. ¿Juego de quién? De Manic Mantu, un músico argentino que descubrí hace poco, muy bueno. Bueno, bien por él. Se está acabando un programa más de Cineas en Bicicleta. No sé qué número, no importa. No sé qué número de invitado, tampoco importa. Sabemos que la última pregunta, o la antepenúltima pregunta de la noche, la tiene Gonzalo León. Le dije que le tira los pies a Matías Capelli. Kevin, tira los pies. No sé lo que significa, pero voy a hacer la pregunta. No, no, ¿cómo no sabes? Tirarle a los pies para que no camine. Ah, ya, sí, eso voy a hacer. No, mira, hay algo que a mí me extraña en el último tiempo, que hay un intelectual que se llama Beatriz Sarlo, que mucha de ustedes, la gente que está escuchando, ubica, ¿no? Y que ha comentado, que se ha dedicado a comentar ya sea en La Nación y en Perfil a autores jóvenes y a comentarlos bien, a Selva Almada, a Matías y a otros más. Uh-huh. Ya que está acá Matías, ¿cachai? Me gustaría como preguntarte qué sientes tú, ¿cachai? Aunque un intelectual que a mí no merece con mucho respeto, pero bueno, es Beatriz Sarlo, ¿cachai? Sí tiene un respeto latinoamericano que se fije en los autores jóvenes y que más encima diga, esto me parece que está bien, esto me parece que está bien, o sea... ¿Te acordás lo que decía Beatriz, en particular no, de Matías? No, incluso lo de Selva Almada, que me lo leí hace una semana, no recuerdo. ¿Vos, Matías, porque, te acordás? No, es que no es una cosa breve. Sí, sí, sí, es un desarrollo de pensamiento. Bueno, pero por ahí, alguna idea. Es un desarrollo de pensamiento, entonces uno queda como, por lo menos yo, los intelectuales en Chile no están acostumbrados a comentar de literatura... gente entre comillas un poco más joven, o sea, que uh-huh. se dedican más a destrozar a los grandes o a posicionar a los que ya están coposicionados. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces acá hay una nueva estrategia de este intelectual, entonces ya que está... ¿Vos, Matías, te acordás lo que dijo? ¿Alguna idea? No sé. ¿O te cayó bien? La verdad que sí. Sí, obviamente me puso contento y... y sobre todo, bueno, tú, o sea, los dos libros, escribió sobre los dos libros y aunque ya el primero me había puesto contento, me había alegrado un poco, me di cuenta o percibí que Trampa de Luz, como que le había gustado de algún lado. Es un poco difícil, ¿no? Porque sí, sí, Sarlo sí. tiene como un estilo, sí. lo cual es difícil muchas veces, o sea, no es un crítico que le levante o baje el pulgar a un libro, como más un crítico que, bueno, ya que hable ese libro, aunque diga, no hace un dictamen, me parece terminante, sino que a veces son más impresiones de lectura, a veces sí tiene más como alguna idea. Me acuerdo que parecía, digo, y uno también a veces tiene que interpretar un poco, como hilar muy fino, como para percibir como cierta ironía. O cierto desdén a veces, ¿no? Entonces, como que no queda tan... Tiene una ambigüedad, me parece que entonces... Es más importante por ahí que escriba el libro, o sea, que haya tomado el trabajo de leerlo y de ponerse a escribir, que por ahí después lo que dice, aunque, por ejemplo, de Trampa de Luz no se hablaba de la escena final, que es como una escena muy descriptiva sobre el estado del Chevet que estuvimos hablando... Y que se notaba como que le había gustado, pero uno tiene que estar siempre como interpretando un poco qué quiere decir. Yo igual me parece que es, más allá que sea una estrategia o no, digamos que está bueno que alguien como Sarlo se tome el trabajo de, digo, podría no hacerlo, ¿no? Digamos, digo, aunque sea para digo, no lo hace para quedar bien con los jóvenes escritores. Digo, hay algo ahí que le interesa y lee bastante... con cierta periodicidad y comenta cosas y uno a veces no sabe bien, digo, no queda tan claro qué piensa, como por ahí sí, por ahí cuando escribe política o demás, como que es más, sí. más tajante, pero es como una lectura. A mí, yo también hago un poco, trabajo un poco haciendo crítica y digo, a veces están buenos los juicios tajantes y demás, y a veces simplemente, digo, no siempre uno tiene tan claro, o por lo menos yo, es pulgar arriba, pulgar abajo, y la literatura tampoco es tan así, ¿no? Muchas veces uno es su propia interpretación, impresiones de lectura. Uh-huh. Está bueno, parece que está bueno, sobre todo eso que decía Gonzalo, que no es común que un intelectual, digamos, bueno, no está queriendo ganarse el favor mío de Selva Almada, que, uh-huh. digamos, no pinchamos ni cortamos, digo. Entonces está bueno que se tome el trabajo de hacerlo, ojalá lo siga haciendo. Bueno, Fue buena pregunta, fue buena respuesta. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Pensé que me iba a tirar a los pies en serio, pero me perdonó la vida. Sí, sí, le pegó a hacerlo. Bueno, gracias Matías. ¿Pasó? Ya pasó, terminó. Muy bien. ¿Cuándo era? El miércoles a las 7 de la tarde. El miércoles que viene a las 5. A las 5, en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, si quieren ir. Matías Capelli con sus amigos. Sí. Le cambiaste el día y la hora, está bien. Bueno, por eso estaba ahí para corregirme. Gracias Gonzalo, espero que vuelvas. Gracias a Ana de Eterna Cadencia que, digamos, ayudó con los libros. Y un saludo a mi abuela Luisa que me está escuchando, me mandaron un mensajito recién, y a Agustín también. Y ahora Nicolás, ya nos vamos. Nos vamos a ir con más reggae. Un temazo, uno de esos temas que a veces buscando temas para el programa, cada tanto aparece una joyita en particular. Vamos a escuchar de Cornel Campbell and the Eternals, Queens of the Mistral. Adiós, gracias Matías. Sweet song. Vamos a picarte. Ay. Hasta que te encariñes. www.radiocolmena.com.ar